Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pakari pacha kada nu yana tudata misaskanchi kaya kimi kanchi rikinaku pacha kausa mishki shimiwa rikinaku uida ikunawa nyaupa yuya ikunawa rikinaku yasana kunawa taki kunawa mpash rikinaku kai pachapi kazarinchi aji shamushka kapaichi Imanaya mashikuna, imanaya ña kutinllapak kunan punlla, kunan kulka punllapi shamunchi, tigranchi kikunapak wasiman, kausaipi fichi yaikunata, takikunata, churangapak. Bueno, kunampika kallarinchi ñukanchi, bueno, ñuka kani Verónica Yukilema, shinallatak mashi Daniel Castellanos, ñukanchikta yanapashpa tukuy punllakuna shamun, shinallatak kaypi charinchi shukti mashikunata. Entonces, imanaya mashi Marcelito. Imanaya tikangichi yayakuna mamakuna kay Quito villamanta uyarikunchi kay ñukanchi Ecuador mamallaktapi shinallatak shukti markakunapi shinapash shukti ayllu hatun llaktakunapipish uyarikunchi vía internet nisca página www.casadelacultura.gov.e shinallatak ñukanchita uyangapaja mashkaytukunkichi kay Facebook nishkapi nachu kanmi riksinakuy uyachi. Shinallatak Twitter pipish katitukunkichi riksinakuy tachurashpa shinallatak bueno sarun punllakuna nikurkanchi kaypi kay shuk rikuchita charikrinchi kay punllakuna nachu kunanmanta na kaynamanta kallariparka shina kaya na kunanmanta mi kallaripa kunanmanta kallaripa shinallatik kaya inti punllakama kay kakanmi shuk monólogo y nishka y shinallatak tránsito amaguaña pukausaita tukuy chay Himalaya rashka kunata rikuchinakunawan kay kunan punllamanta kay inti punllakama kallaripagri shinapish kaypi sarun manikushka shinaga pases de cortesía hasta charinchi nachu kunan rikukunchi ñukanchi kay firma chaski nishka Facebookpi kishkashka majin mashikuna nachu ñukanchi kay tapuyda churashkamanta ima watapitik mama transito samarina marerka na chay tapuyta churirganchi chaywan ñami kishkashkakuna ña kipallawan ña ñukanchi riksichishun shinami kan mashikuna tukuy chishikuna shina katinchi kay ñukanchi takikunawan shinallatak rimaykunawan shinallatak shukti yuyaykunata kay ukumanta apamushpa kikinkunaman karakunchi Marcelo Atupaña shungumanta kikinkunawan tukuy chishikuna shina kaypi kikinkunawan acompañankapak. Ari shinami kan mashiguna kunan punllapi mana shukti wairukama shinallatak mashi rumisama imana shamunata ushashka shukti ruraykunata rurashpa sakirishkakuna nachu shinallatak yo bueno ñukanchi kaypi shuk yuyaykunata shinallatak willaykunata apamusha nishkanchi nachu kuna punllapi tawka rurarikuna mitiashka nachu ñukanchik mama llakta ukupi bueno chay kunata rimashpa katigrinchik y shinallatak ña nikurga mashi Marcelito nachu ñukanchik chay pases de cortesías kunata charinchik nachu kunan chay monólogo itinerante nishkata rikunaman ringapak kunan mi kallarin el pusak tuta pachatami kallarin y kaika ruraririnmi casa mala hierba kuskapi nachu chayka sakirin sodiro y 6 de diciembre ñan kunapi kay niman yayapi mi kan shinallatak mashikuna mana pases de cortesía charishpapas rito kunguichi nachu mashi Marcelito ari shinami kan kay pases de cortesía ta charingapaja ña jamani kurganchi nachu kishkay tukunguichi kay riksinakuy uyachi nishka Facebook ma shinallatak kayachi tukunguichi kay uyachikunaman ishkay illak iskun suktama shinallatak mishu shimipi nishpaka 2220966 chayman kayashpa kay pases de cortesía ta apangapa kikinkuna mashikuna kayaytukunkichi ña mashikuna shinashpaka ña shukta yuyaykunawan shinallatak willaykunawan shamungapa shuktakiwan katishun mashikuna shinami kan mashi Daniel shuktakiwan shamuchi kay kipaka shuk willaykunawan shinallatak novedades nishka chaykunawan shamungapa nachu Shinamikang mashikuna tigramunchi nachu kai kai sumak sumak taki nachu kai kai kayambe manda mashikuna takishpa shamun kai nyukanchita acompañangapa nachu mai sumak eres guambrito cholito nishpa nachu mai sumak taki nachu Shinamikang mashikuna ña mikishka kunkuna kai pases de cortesia kunapa ña micharinchi por ejemplo kishkashka Riobamba Villamanta Chinayata kishka kunguna kai waranda llaktamanta chinayata kai tungurau ambato mandapas Cotopaxi mantapis kishka kunguna chinayata kai cuenca mantapis kishka kunguna ña paikunata rikusun majinmi nachu kai pasta de cortesia ta apan nachu ari ña rikugrinchi shuk sorteo ta ruragrinchi shuktik mashikunata yupaikunata kushpa shina ña sorteo ta ruragrinchi mashikuna Katingapak nachu bueno uya fichi uyaikuna uyarimus kan kai punjakuna nachu uyarimus kan nachu ñukanchi Ecuador mamayaktata pushakmi shu kunan pikaña chay palacio de Carondelet nishkataka ñamana emana presidencia uku kagrin nishpa kunan pikaña chay cuartel aplikachima sur nishun Quito sur pimi chayman rigrinchin nin achupaikuna y shina chay willaykunawan miñasarun junkaymanta shamunguna y bueno taukan nishpagunaga ninke bueno kunampika ña mana chay Carondelet chay presidencia ukuka nin shuk espacio político nachu chay espacio político ña shuktikman llaman rishpaka ña chay nishun chay esencia nishun chay Makanaku y kuna kanyamana chay shinayata kagrin nin nacho. Entonces kunan pika ña 2015 Guatamanta kanyamana kay centro histórico pisakiririn presidencia ukuka hasta wampis ña rigrin sur ladoman nin nacho. Ari uyaskanim shinayata shukti nishunchari kay yaktachik ayu yaktachik kuna shina instituciones públicas chay kunapish nishunchari chungami chay urama rigrin kuna nin kay maypimi kay ñukanchik awkakuna nacho militares ninchi chay ukuma maypimi paykuna chaypi tukuy ima ruraykunata ran chay chaymanmi rigrin nin shuktak instituciones públicas chayka chungapura shinallatak uyakurkani ari minis ari aja llaktachikuna ninchi ñukanchik aja ministerio llaktachikuna ari chaykunami yallikrin niña chay nishun cuartel aplikachima ukuman nacho naya chanchik nacho imamanta chay ruraykunata rurashpa katimun nacho maijanguna nin manchaymanta mi rikun nin shuktikunaka nishun mama llaktata pushaka ashtawanpish nin ama nishun shuktik karuman llaman maijan ministerios kuna kan mana chay nishun ayllu llakta kunapi kawsakuna shuk ladoman rishpa ña tukuyta ruraytukun nin chaymantami ruragunchik kay kunata nin shinashpaka maijankunaga nin ashtawanpish manchaymantami ruragun nin mana yachanchik imamanta chay nishun chay ruraykunata ruramukun nacho ari shinami kan uyashkanim ñukapish shinanikun maijin ayllukuna nacho maijinkuna ninkuna bueno kay ñukanchik hatun apak nishunchari kay Ecuador mamallakta apak chay uraman rikun shinapish ninkunami maijinkunaka bueno chaypi shuktak institucionkunawan kagrin pero shinallatik maijinkuna bueno maijin institucionkunaka karuman kay medio chaypi alli kagrin nacho chayllapitik shuk sulu nishunchari chay puesto nishun chaypi kangapak maysumakmi kanga nacho shinallatak uyashkanimi Majingunaka nikunkunami que manchaymanta hasta un rico nacho shuntaladu mashinallata galli allí chiringapa con una espaga más espacio amplio kangapa kay centro histórico nishka kutin kay kamas ñukanchi kay centro kay maypin patrimonio cultural nishka chay de la humanidad nishka chay hasta un rico chingapa sinjia chingapa turismo nishka ta rico chingapa chay por medio kay nishka kay presidencia wasi ukotaka hasta un uram apako ya chingo ari nin shu museo shina sakiririn nin nachu chay presidencia ukuka como mana chay yapitan mana Mama llaktata pushaka mana chaypi kawsan nachu maijankunaga chay Carondelet llapita kawsajarka payka mana kawsan nachu entonces kunanpika ña museo pasakiririn chay ukuka bueno shinami chay willaykuna na yachanchik ña rikushun shamuk punllakuna imamantashi kay cambios o kay mushuyarikuna rurashpa shamurikun nachu kay ratu na nitukunchik nachu imashina imamanta kaykuna rurashpa shamukun shinapash tauka ni kuna ni tauka niska kuna pistian nacho. Sinallata bueno ña shunkatingapak shuk kunan punllapika asha chay ima shina chikan llaktakunapi sawarikuna katami rimagrinchik nacho. Y chaypa bueno ña rikurinchik chikan ayllu llaktakunami shuktik shina sawarikuna tiashka nacho, mana chay shinallatak ñukunchik puro ama shikunaka shuk shina sawarichina tian y kunan nishun saraguro llaktapipa shuktik shina gashka nishun Otavalo, Cotacachi y chay mañakunapika shuktik shina gashka nacho, entonces chay fichita riksingapak y kikingunamampis kumbidangapak de mas pasamugrinchik nacho. Kikin mashi Marcelito y rikushkangi kikin pasaktapi mashina sawarin mashi kuitsaguna musuguna. Bueno, si nami kang nasu ari ñukanchi bueno nishun chari kay purwa llaktapi llatik shukti ayu llaktakuna tiyan nachu chaykunapi llatik shukkiklaya kan ñukanchi kay sawarikunata rankuna nachu. Bueno, ñuka ayu llakta Valdalupaksipi ka punta kallaripika bueno nishun chari kay raymi chari o kay claro raymi sawari raymita kan siquiera su kimsa chusku punllata rankuna. Pero shuktishina rikuchina de cada tukuy punllakuna rankuna. Shinapi shukikutin ña kallarin, por ejemplo, kallarin kay nishunchari huacha punllamanta, nishunchari sábado manta, shinallatak puntaka nishunchari kay ña kay kari warmi ña arininakor kay ña kausangapak, shinallatak sawaringapak. Paikunaka tukuy ayukunawan tandarinkuna, chay huacha punllapi chishitaka. Nishunchari makita mañanga maringapak kay novia ninchillaka kay chikuitza sawarigrin chaypak ayukunata shinallate kaymanka tuta lado rinkuna rinata yachankuna achka bueno kay novio po parte familia nishka ayukuna paikunawan rin por ejemplo apan chaypika nishunchari chicha shinallata kuy kusashka apan shinallatak papa dapan shinallatak habos shinallatak sara chaykunata apan y chayankuna tukuy ayukuna bueno kay novio ayukuna kay novia pa wasiman makita mañangapak chaypi hatun shinallayawan shinallatak nishun chari paypak abuelitos chaykunawan chimbapura tiyarishpa sumakta parlanakungapak rimanakungapak shinallatak tapuringapak a ver ciertocho kay nishun chari kay muso hola listo y manishpa tigarinishka o kay shukuita y manishpa tarinishka o mayhindi kagrin paykunapak kawsa chaykunata tapuringapak chaypak mismo chay punllak ñawpapika nacho kikin nishka shinaga tapun nacho tapun jarka nacho ña sawari gringi o sea ña si nishun ñawpapika chay baitakuna o nishun muchikutami japijashka nacho jari shina ña sawarina man rigrinchin ningapak nacho shinami gashka ñawpapi ñawpa nishun pachakunapi kunanpika chay shinallatichu chay enamoramiento nishkaka kan o si fichida ña mushuyashpa o shuktikuna shina rurarishpa shamushka kunan punllakunaka casi na chay tiyan kanachu ña mana tiyan y la música fuera ligera porque ñukanchik ayllaktakunapika bueno nishun chari chay kuytsa rijarka nacho michinaman paypak nishunllari ovejakunata chaymantaka kutin bueno chay nishunchari mozo nishunchari bueno nishun chanacho kay joven ya pay wambra ya mas claro shinapash payka rijar katishpa nacho chaypi payta baytata kichungapak o nakushpak ayudangapak kay ovejakunata michishpa chashma nacho a veces kao may takshanamo rikpika pay pugyuma katijarka chaypi ayudangapak pero kunan punllakunaka bueno kay ñukanchi punta kawsaykunawan shinallatak tukuy chaykunawan shuktiklaya shuktishina shamushka nachu kunan punllakunaka shinami kan mashikuna katingapak bueno kay tukuy rimaykunamanta shuk willachiman shamunchik mashi Daniel. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

traicioneras y más son pachalinas, ¿para qué? Calladoras no son anaquitos, ¿para qué? Traicioneras y más son pachalinas, ¿para qué? Calladoras no son. Ay, manda a las papas, que quien cuida en gallas pamari, muy humuni. Hasta más, Carlón, Jari Jari Tachura Shunachu. Amorcito, ¿a qué sirve el corazón? Tú no sabes del amor y cómo sufre el corazón. Tú no sabes, amorcito, ¿a qué sirve el corazón? Tú no sabes del amor y cómo sufre el corazón. Uyashka, Guarnigo, Jotin, Chiquimba, Chimita, Oyanaya, Kumari. Kamba ni huiza, huya ni mari, yuka titagu. Ahora te gucho, ahora con la lanza, y chula pasó. Tigramu panchika y sumak taki anakitos para kenin nachu. Ari, arnya nachu rimu agurkanchi chai. Sawarikuna manta chai. Imagina ñaupapika chai enamoramiento chai huyarika. Imagina nishun talpushpa samuska samuska kuna nachu. Entonces, kunan pika ñanin anakitos para que jariguna ganishpa yaka. Entonces, chai. Chay manta mi kuna pika chay taki wan samuskan. Chay masiguna sina yata. Ñami maihan guna ña kiskamuska nachu chay entrada niskata mishangapa. Masna kiskamuska mashi Marcelito. Ari, shina mikan kiskaska kuna, bueno, ñami kai kamaka kiskaska kimsa chunga mashikuna mi kiskaska kuna. Kai bueno, kai pas de cortesía ta apangapaja. Shina mikan, bueno, kiskaska kai Riobamba kitimanta, shina yata Otavalo kitimanta, kai Quito Villaman Yatata, Xina Yata Kai Kayambi, Villaman Tapis, Kichkashka. Xina Yata Shukti Shukti, Kunaman Tapis, Kichka Kunkuna, ojalá pues, ya Jipaya Uña Shugue Mastita Kai Sorteo Nishka Tarangapa, a ver Shug Manta, hasta Maihan, bueno, Kichkaita Charinchi, Masna Pura Tikan, Mashikuna, Saibe Rangapa Kai Sorteo Nishka Kai Paz de Cortesía. Pa. Ya, suma, Xina Spakaña Charinchi, Kim Sachunga, Mashikunata, chay tapuita kutichishka kuna nacho sinas bacam ya rico grinchi ima watapi si mama tránsito abaguaña guañurgana chuma hija una gaya changuichi chutunaka maski internet pimascas para recupar chuma siguna si la data yukanchi kiska y tukunchi kiska y tukunguichi nacho yukanchi Facebook pi rixinakuy uyachi chutiwan mi happy tukunguichi mashikuna si las vaca bueno kaikunawan ya katisho mashikuna Ima nacho guñeja remaburkanchi, yukanchi chimborazo marca pica, nishun chay maquimaña y chay guasapicaña saguari punja tiarga, chay shinayatan mana, saguariman rispapis ña chuguen amoriamiento, shina tiajarca ña upa punja kunapi nacho, kunan pica ña shukti shina kan nacho ña como celulares tian, shinayatan nishun astawan ima nishun tecnologías chaykuna pistillas kamanta kaña shukta shina nacho meja una gaña nishun kimsawata iskiwata nishun huyashka hipa miña ima sawari man ring meja una ga shuk kiyapi riksis pasina ña ring nacho bueno shina gan chikan yakta kunapi kunampika pichita riksishun nacho ima shina gan nacho otavalo yaktapi ima shina gashka nacho ñukanchik purwa llaktakunapika shukshinalla kan ñukanchik nishun Otavalo mashikunaka shuk takshina kan kikin ima mashi Marcelito rishkankichu shuktik chay nishun Otavalo llaktaman sawari ima tiyakpika rishkankichu bueno ñuka shina mashi mashikuna kayashkami bueno ñuka rishkanimi chay ya Sawariman, pero mana rixini al fondo Himalaya tiran, por ejemplo, ñukancha ayudarte con la piscina. Por ejemplo, chayescanchi ni sunchari shuk huachapunchapi kayescacuna. Chisita chayescanchi, chay manda tuku yayukuna chaypi, bueno, ya tushungapa, tandanakush, pesina ya tenia equipa, sawarishka equipa, bueno, chaykenia. Shina yatak mikuna takarana kunkuna, shina yatak kai novia pa yaya mama, shina yatak novio pa yaya mama kuna. Bueno, ñukancha yuyaktakuna pika, ñukanchi kausaymanta ka, bueno, chimba pura manta pacha, mañanchi nayo shuk bendición nishka nayo. Nishun chari chapi shuk consejos takuchu, shina yatak, imalami ñukanchi ñaupa, nishun chari yaya mama kuna kausar ka chay kuna ta. Chay rima y kuna, chay nishun chari causa y kuna, tapay novio kunaman, kay tun ñukanchi kay mashi nishun chari apu kuna o yacha kuna, bueno, chay taga compartimiento tarran kuna, nacho, su consejo takun. Himalaya te causa na kampa y kuna pa causaita, Himalaya mi karka, chay ta rikuchispa, bueno, pa y kuna taka su consejo takun, kay kunan la sawarishka kuna taka. Ah, Ari, ñuka, bueno, ñuka bispichida. Rikus pasina yata yachas pasamuskani nacho ñukanchik taita mamakuna nishpa yaka paikuna nacho ñukanchik bueno ñuka fichi darriksin ñuka yaktamanta nacho puro yaktamanta sina yata Otavalo yaktamanta fichi darriksis pasamuskani nacho ñukanchik chimborazo marca pica ñukanchika padrinos kunata charinchik nacho o sea ni shun yasawarinaman rishpaga padrinos kuna ari chay padrinos huashakati kunata charinchik ñukanchik puro llaktapika padrinos kunaka ni shun novio pa taita mamakuna mikan padrinos nacho y shinallatak ni shun alwajanes chay tukuy kunata mi charinchik nacho ñukanchik puro llaktapi shinallatak ñukanchik puro llaktapika charinchik nacho ña huacha punllapika ña sawarin y ña chay ña inti punllapika ña chay huacha punllapi novio pa huasipi y tukuy raimita ruran nacho chay huachapika ña inti punllapika ña warmipa huasipi mi kan raimi nacho shinallatak ñukanchik puro llaktapika nacho chay chapuy punlla kan nacho chapu y punja, nacho ñukanchika chay punja pika shuk nishun mesa nishkata rurashpa chay pika churanchik nacho novio kunata shinallatak padrinos kunata y shinallatak novia paktaita mama kunata mi churanchik shuk mesa jatu mesapi chaypi mi paikunaka mikuna kan nacho chay mikuna tiashkarka kan machka tachuran, shinallatak aswa tachuran, shinallatak churan, palanta kunata churan, atishba kunata, kui kunata, chay tukuita michuran, y chay, y shinallatak uchu tachuran. Ima manta, chay, nishun sawarika manakan allila nacho maikan kurtenka kushilla kanga shuktikunaka piña punja kuna kanga shina punja kuna tiyas kamantami paikunaka chay nishun chay uchu kunata churan shina yatak cebolla ta churan nacho entonces chay tuku itame mikunakan entonces chay ñuka mama nin que chay chapu y kan su representación nishun de trilla trilla shina yatak paikunaka mikushpa katin trilla guska shina y shuktikunaga paipag muyundikta muyushpaka chay mesa muyundikta muyushpaka shuktikunaka nishun chanta sushina rurashpa nishun shuk rimakuna rimarikunatapish rurashpa mi ruran nachu chay punllapika kunanpika chay nishun ñukanchik chay chapuy punllata micharinchik puru allaktapika kunanpika fichita rikushkani nachu shuk contraste shinata rurashpa Otavalo llaktapika shuk takshina gashka Gashina nacho. Chaypi gastawan pis padrinos kuna tukus kuna gamana gaska nishu novio pa taita mama kuna. Gastawan pis gaska shukti kuna nacho shukti mañaska masikuna tami apajaska churajaska. Y paikuna mi tuku y gastos ni machai nishu sawari gastos kuna taka rikujaska nacho. Mana na gaska novio ni shun taita kuna pa novio. Ari pa kuna kachuran pero hasta wan pis padrinos kuna michura haska nacho. Chinas pa kuti kai mashi kuna ta japincho bueno novio kuna ka ñukanchi bueno purwa pika padrinos pa kuna pa yaya mama kuna tu nacho. Chinas ya ta kai Otavalo pika pero shukti kuna ningi nacho. Ari shukti kuna da chura. Chaka familiares chukanga o naksha ka kai novio kuna pa mai ayu kuna de confianza gan. Ah iskandi, o sea, mai han unaga ayu kuna ayu pura gan. Shukti kunabas nishun ña achka masiyashka masikunata mi maska haska shinallata ya chay washapika paikunapis roperos kunata japi haska nacho roperos kunaka paikuna novios kunapak churanakunata ima kunata japinapa haska mai ima punjapi sawari punjapi o chaypi kallari punjamanta tukuri punjaka ari chaypi mi o sea ima nacho maihan kutin una gañas ña muchiko ña nishun ña fichida como estorbo shina tukun to chaypika mana maipi bis sakitukun chay sawari mashikuna kasawanpis chay ropero nishkaman mi churajashka ya entonces y si nos llamas chaypi fichiala jagaska ropero kagan jari warmi nacho hasta wampis chay nishun kipi sina rurashpa mi jari mi aparidur gaska chay kipi daka mana warmi entonces kipi daka jari mi aparidur gaska entonces chay kuna tiaska nacho y ñan nikurgani ñuka ñajayan nacho ñukan chichimborazo yaktapika chapu y puya tacharinchi. Entonces, Otavalo yaktapika estaban pistiasca ñawi maya. Ricuscan y chaita mashi Marcelito, ñawi maya y niscata. Nana ricuscan hecho. Chay, bueno, chay gasca nachu novio kuna, paipa taita mama kuna, nishun ayu puraka, nishun shubate, batea, niscapi yakuta churaspa, sisakunata churaspa, shinayata chinita churaspa, ñawita mayan, makikunata mayachin, o sea, jariga warmiman mayan, warmiga jarida mayan, shinakaskan, chimba puramanta, chimba puramanta. Ari, shinapika, mashi una, chay takua, tauka, nishun. Rima y kunata, risichikunata, pamuskanchi, nachukurampika, ña, tigrangapa, boletos, entradas de partes de cortesías, kunata, kungapa, sinayata, shuktikunata, rimaringapa, katigrinchi, nachu, shuktakiwa. Sinamikanka, y bueno, ña, kaigama, ña, kichkaskakuna, kimsachunga, pichka, mashikuna, ña, kichkamukunkuna, sinayata, bueno, ña, kipayan, kaitakiwasa, ña, kaita, sorteo, tarangapa, kaipas de cortesía, manta, sinayata, mashi Daniel, takiushamunchi. kan volarás ninchay taki nachu ñukanchi kichuapi nishpakallaka fawa paya ni nachu chay ñukanchi kichuapi nishpaka shinami kan washikuna ña como mana tauka pachakunata charinchik ña kallarigrinchik nachu chay sorteo ñukanchi chay pase de cortesiata ima maihan kishkakunapak kishkakunaman kishkakunaman kungapak nachu mashikuna ver kallarigrinchik nachu ima shina ruragrinchik mashi Marcelito shinami kan mashikuna kallaripagrinchik kay kimsa chunga pichka mashikuna mikishkashkakuna kay nachu kay tapuyta rashkamanta bueno tapushkanchi ima watavitik ñukanchi mama tránsito samarerka o wañurka nishpa nachu chayta kutichishkakuna mahinkunaka bueno rikushun nachu pitak apakrin nachu bueno kashnami rakrinchi kaytaka pase de cortice apaja shukmanta bueno kimsa chunga pichka kama charinchi bueno chaypi negrin chiquimsa y upaikona yuxinga nacho. Ari. Chaymanda kutin nishunchari, bueno, punta pi yuxinga chati shuk, chaykaña, bueno, sakiringa ña, wakjiarishka, kipapis. Kipa yuxik, chayse ña, ganador sakiringa. Kimsa pi yuxik, nacho. Ari, kimsa pi yuxik, chay. Chaymi ganador sakiringa, shinayata kunampak shuk, kayapa kuti, kayshukta kuti, shinayata sorteo ta kungapak. Ya, sinas pa kamashi, Danielito ta yanapaita mañagrinchi nacho. Hasta wampis mana chayring mangrishpa. Kutichishun ari maihangan chay ima watapita wañushka ñukanchik mama transitoka. Ah, bueno, ñukanchik mama transito. Bueno, tapoy mi karka ima watapiti kay mama transito samarerka o wañurka nacho. Bueno, paika bueno ñukanchik bueno, paika bueno, chay nishunchari respuesta o chayka kanmi. Bueno, ñukanchik mama transito ka wañurkami nacho kay mayo 11 killakunapi shinallatik 2009. Kaipi me camareta nacho. Ajá. Shinamikan, mashikuna. Bueno, mashi Daniel, yana payari kaiman. Ya. Ya, pay kuska, shuk yupayka, 20. Nishun ishka y chunga yupayta me kuska. Ya, a ver. Kupashun pite ishka y chunga yupaypi. Kanmi Fabián Arias, paika kay Quito llaktamata, paika bueno kay Jawa nishunchari. Planada ta riksipangichu, chay manta mi kishkashka. Mana, maypiri planada. Kay nishunchari ñawpa aeropuerto. Ah, ya, ya, ya. Chayta rishkana condado, jana, jana. Ah, ya, ya. Chay manta mi kishkashka. Bueno, ya, pagi yati mashi Fabián kishkashka manta. Kunampaka shukti yupaita. Mashi Daniel shukta yupay. Ari. 13, chunga kimsa también es que, a ver, ¿maijan de chunga kimsa vi? Bueno, paika kanmi inti katari binuesa, paika otavalo yaktamanta, paika kishkashka. Oh, mashi inti, pagi yate kishkashka manta sin ayatak, ña mana mishangichu ña, chay kagan suerte nachu, ña mana mishanchu. Shukta yupa y mashi Daniel. Kuna si ña, kuna si pay banca ña sakirishun nachu, pay si mishan. Ña, kanchis yupa y tamin nin mashi Danielito. Shinami kan, bueno, kanchis kakami, pay mashi kakami, kay Riobamba yaktamanta, bueno, kishkashka Ronaldo yupanki. Pay mi kay pase de cortesía takapan shinayatak. May suma gnayo, pay mi igual, pay ashi kutichishka, ñukanchi kay tapuita. Shinami kan, mashi Ronaldo yupanki pak shuk napay kunata kachan shinallata ukchari kunata kay riksinakuy uyachi ukumanta. Oh, suma shinashpaka mashi Ronaldo. Jueves kay punllamanta wacha punlla kaman mi ritu kungui nacho. Wacha punllapika y shinallata pusak tuta pachatami kallarigrin shinallata chay inti domingo punllataka hasta One Piece nishun 6:30 pachatami kallarigrin kay obra de teatro Mama Tránsito Amaguaña Pusha Warmi Cabecilla monólogo itinerante Kichuapi Castellano Pipas rimashpami kay obra teatral taka rurarikun mashinguna shinamikan mashi Ronaldo yupankita nipanchi kay yupaikunaman kayachun 22-20-96-6 man pay kayashpa kay pase de cortesía ta apanga y shinayata bueno kay piñukanchi kashun kay riksinaku y uyachi ukumata kay pipaita shuyakushu kay pase de cortesía ta kushpa kachanga pay rikunaman richu ña shinashpaka ña pagi yate mashiguna tukui kishkashka kishkan mashikunaman yupaychanchik, shinallatak shuktik punllakunatapish shamupanguichik, kishkamupanguichik, y shinallatak ña como ña mana tawka pachakunata charinchik mashikuna ña kayakama nishpami ña ñuka mantaka ña anchurini mashikuna pagillatik y kayakunakama. Shinamikan mashikuna yupaychanchik na shukikinkuna kay tutapi ñukanchikun kaypi kashkamanta shinallatik kay yuyaykunawan rimaykunawan intakikunawan shamushkanchik shinallatik tukuy chishikuna shina shinapish napaykunata katshuninchik kay Guayaquil llaktapi uyakun mashi Sara Waraka shinallatak Salinaspi uyakun kuna Sonia Wapi shinallatak Anita Wapi, Anita Pilco, paikuna uyakunkuna, paikunaman achka ugllarita na paikunata kachanchik shinallatak kay Miami llaktapi bueno, pay mashika siempre ñukanchikun tukuy chishikuna kaypi ñukanchikun uyashpashamun Eternal Lionel payman shuk ullarikunata kachanchik shinallatak kay Sangolquipi kachuninchik mashi Leonardo Orbe shinallatak paypak huyashka Eric Aleman paykuna uyakunkuna shinami kan mashikuna yupaychanchik kay ñukanchik ta acompañashkamanta kay apunllakuna toparishunmi. Kayakam. Ritsinakui. Kay pachakaman, kay uyachita apamushkanchik. Yuyaykunawan, wiyaykunawan, takikunawan, napaykunawanpas, chamupunllakuna tigramushun. Kaytaka, Corporación Incisiza, shinallatak, kaypimi kanchik tandanakuykunami rurashkakan. Michakama.